Muy buenos días y bienvenidos. Este es el resumen de noticias para este día lunes 22 de septiembre. La temperatura en la ciudad de La Rioja, lo que se espera para estos días, vamos a repasar: mínima de 10 grados para este lunes, máxima de 26. Para el martes se espera una mínima de 12 grados, máxima de 28. El miércoles mínima de 10, máxima de 28. El jueves mínima de 14, máxima de 28. El viernes mínima de 17, máxima de 33. Y el sábado mínima de 15 grados, máxima de 26 grados. El cielo en la ciudad de La Rioja va a permanecer con cielo parcialmente nublado a despejado, excepto el día jueves, que bueno, a pesar de estar despejado, pero con mucho viento durante la tarde y tarde-noche. Lluvias en el resto del país, en algunas provincias, caso de La Pampa, Córdoba, también en San Luis, lluvias eléctricas. En Misiones, el norte de Entre Ríos, Chaco y Formosa. También en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Bahía Blanca también, con lluvias torrenciales. Nieve en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas. La situación del tiempo en todo nuestro querido país, Argentina. Comenzamos con los títulos para el día de hoy. Le agradezco, como siempre, por el aporte al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada, y también en el deporte, el aporte de nuestro periodista deportivo especializado con más de 40 años de trayectoria, Jorge Javier Galleguillo. Comenzamos con los títulos. Mi nombre es Gabriel Miranday y aquí damos la información para este lunes. Desde la Asociación Civil de Árbitros Riojanos, Daniel Mercado, su titular, anuncia una capacitación en conjunto con la empresa de energía Edelar. Escuchamos. Estamos acá haciendo el anuncio de las dos capacitaciones de árbitros de futsal y árbitros de fútbol 11, denominados los árbitros se capacitan, provincia Quelate. La parte teórica se va a desarrollar desde las 8 de la mañana hasta las 12:30 horas. Ahí van a tratar el tema de las modificaciones de las reglas de juego FIFA 2025-2026. También pedimos el acompañamiento de todos. Eso va a ser el día 7 y por la tarde en el Polideportivo Juan Domingo Perón, a partir de las 17 horas, va a ser el trabajo de campo de juego. Vamos a contar también con la presencia del árbitro internacional, Andrés Pena García. También viene un instructor de FIFA, que va a ser designado directamente desde el Consejo Federal. También van a estar acompañando por los profesores que pone la Asociación Civil de Árbitros Riojanos, ACAR, el profesor Rafael Guzmán, el profesor Renzo Delgado y el profe Javier Luna. Eso va a ser específicamente el día 7. Ya pasamos lo que es la capacitación de Fútbol 11, que va a ser el día miércoles 8 de octubre por la mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 12:30 horas. Va a ser en la Universidad Nacional de la Rioja, tema a tratar, modificaciones de reglas de juego, FIFA 2025-2026. Contaremos con la presencia del presidente del Colegio de Árbitro del Consejo Federal, del señor Gustavo Bassi, el vicepresidente, el señor Darío García, y el profesor Alberto Barriento. Y también contaremos con la presencia del árbitro asistente internacional mundialista Gabriel Chávez, y también el instructor nacional Miguel Sierralta, con el acompañamiento de los profesores de educación física, Rafael Guzmán, Javier Lunas y Renzo Delgado. Y por la tarde, ese mismo día, en el Estadio Carlos Augusto Mercado Luna, a partir de las 17 horas hasta las 20:30 horas aproximadamente, ahí se van a desarrollar lo que es trabajo de campo de juego, desplazamiento de los árbitros y árbitros asistentes. Decirles también que esta capacitación es totalmente gratuita. Tenemos el acompañamiento del gobierno de la provincia, de nuestro gobernador Ricardo Quintela y de cada uno de los funcionarios y funcionarias que acompañan para que podamos desarrollar esto. El ministro Gustavo Luna anunció los programas 50-50 destinos con estímulo al turismo, a los emprendedores de turismo, y también el previaje riojano denominado Movete por La Rioja, con el nuevo anuncio de circulación de chachos para pagar el turismo y otros servicios. Y también se dio el anuncio de la Challa para el año próximo 2026, que se realizará en los días de carnaval. Escuchamos toda la palabra del ministro de Turismo y Culturas, profesor Gustavo Luna. Estos dos programas, ¿no? El de lograr afluencia turística a través del Movete por la Rioja con los chachos, que te da una cobertura de 150 mil pesos, hasta 150 mil pesos, que puedes utilizarlo aquí en La Rioja hasta diciembre, desde el 27 de noviembre de este mes hasta el 31 de diciembre, en todo el comercio adherido. Va a haber estaciones de servicio, vas a poder utilizarlo en regionales para los recuerdos, vamos a ver de habilitar también algunas fiestas populares que hay en algunos departamentos del interior para que puedas adquirir tu entrada. Y bueno, nuestro sueño es, el entusiasmo que tenemos es promocionarlo en todo el país, a través de todos los medios de comunicación, para que el momento ese poco porcentaje, esa afluencia pequeña que ha quedado circulando por el país, los que aman a Argentina y que siguen invirtiendo aquí, lo hagan a la provincia de La Rioja conociendo este beneficio. Y por otro lado, también un programa que estimula la inversión, que es la primera provincia que avanza sobre esto, es el 50 por 50, es una inversión donde el gobierno te estimula hasta 2 millones de pesos, una inversión que es el 50%, ¿no? Una inversión de 4 millones, 2 millones de pesos. Y de 3, por supuesto, 3 millones la inversión de ropa de cama, por ejemplo, con presentar la boleta en la Secretaría de Turismo de aquellos comercios que están adheridos, vas a recuperar el 50% de tu inversión. Así que bueno, nosotros contentos, entusiasmados, a pesar de todo este contexto nacional tan, tan difícil, ¿no?, para el sector, y que atenta contra el trabajo directamente de cientos de trabajadores y de más de 1.300.000 en Argentina, miles aquí en la provincia de La Rioja, entusiasmados para poder colaborar nuevamente con políticas públicas claramente definidas. Y gastronómicos y las agencias de turismo, para todos aquellos comercios que todavía no se han adherido, pueden hacerlo. El centro comercial va a jugar un papel fundamental. Agradecer también a todos los ministerios que están colaborando, de jefatura, industria, comercio, el Banco Provincia, Fogaplata, todo, ¿no? Los principales actores que trabajaron en la implementación de este bono en su presentación. Y en relación al plan de estímulo para la inversión, sí, hay que registrar, está destinado para aquellos emprendimientos que tienen registro en la Secretaría de Turismo. Así que aprovechen la oportunidad para solicitar este beneficio. Desactivan 5 fiestas clandestinas en Salagasta con los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante. Terminaron con violencia, con jóvenes detenidos tras una pelea callejera y la policía interviniendo en varias fiestas clandestinas con menores de edad. La tradición de festejo de la primavera lleva a algunos desmanes y situaciones poco deseables. Hubo una fuerte pelea entre adolescentes en plena vía pública el día sábado, que rápidamente se viralizó en grupos de WhatsApp y terminó con ambos muchachos detenidos gracias a un rápido accionar de la policía. Roger Villegas, quien es comisario inspector, confirmó que los detenidos son de Capital, del barrio Las Ágaves, situación que fue controlada de inmediato para evitar que pasaran a mayores. El enfrentamiento callejero no fue el único para las fuerzas de seguridad. Durante el mismo fin de semana, la policía desactivó 5 fiestas clandestinas con presencia de menores de edad, lo que encendió la alarma entre las autoridades. Con apoyo de Capital, que envió móviles para la prevención, trabajaron 25 efectivos, 6 móviles y 2 motos, dijo Villegas. Los operativos, que comenzaron el día viernes, se extendieron durante todo el fin de semana. También mucho despliegue de seguridad durante la Maratón de Salagasta, que reunió a más de 1.200 competidores el día domingo. La policía logró contener desbordes, reforzar la prevención y garantizar un clima de mayor seguridad en un fin de semana de alta concurrencia juvenil y turística en el departamento Salagasta. También hubo controles, fuertes controles durante todo el fin de semana para evitar problemas mayores, sobre todo en cuanto al alcohol en el volante. Diego Pedraza, director de tránsito, también informó que se iban a realizar los controles durante el fin de semana por el día de la primavera. Vamos a controlar alcoholemia, documentación del conductor, uso de cinturón y cantidad de pasajeros. Esto también se dio durante este fin de semana. Vamos a presentar el deporte con Jorge Javier Galleguillo, con toda la información del deporte del fin de semana, que nos dejó un fin de semana bastante cargado. Jorge Javier, toda la información, te escuchamos. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional. Feliz comienzo de semana. Esta noche en la Liga Regional de Fútbol habrá una reunión de dirigentes de San Vicente y Rioja Juniors por los incidentes que se produjo el último viernes, sobre todo en la popular de Rioja Juniors, los graves incidentes. Esto llevó a la suspensión del partido a los 17 minutos del segundo tiempo. Ganaba San Vicente 3-0 en la primera final del fútbol local. Lo vamos a meter con el torneo amateurs de fútbol, el torneo La Gran Ocho. Van a estar viajando en los próximos días a Bolivia Cristian González, Julián Rodríguez y también Maximiliano Herrera, jugadores del City. Son de este torneo La Gran Ocho, torneo de fútbol amateurs. Esto es importante porque van a estar jugando en Bolivia un partido amistoso. Vamos a escuchar la palabra, voz de los protagonistas, de González, Rodríguez y también Herrera, que decían lo siguiente. Y acá presentar a estos chicos que estoy seguro que nos van a representar de la mejor manera, porque se van a representar justamente, perdón la redundancia, nuestra camiseta selección argentina en la disciplina de mini fútbol en Bolivia. Así que bueno, a mi izquierda lo tengo a Julián Rodríguez y a mi derecha lo tengo a Maxi Herrera. Así que son todos tuyos, Gallo. Muy bien, Julián. Hola, Gallo, ¿cómo estamos? Qué buena noticia. Y muy bueno para el fútbol amateur, para ustedes que juegan los tipos de torneos. Sí, la verdad que era una noticia que, bueno, no estaba en mente, así que siempre suma para bien. Así que nada, desde que tuvimos la noticia que Kili nos llamó, empezando a preparar más que nada el tema de la altura, que es complicado, 2.500 metros, son casi 2.000 metros de diferencia, así que bueno, más que nada preparando ese tema y bueno, tratando de hacerlo mejor para representar de la mejor manera allá y dar una buena imagen. ¿Te tomó de sorpresa esta convocatoria? Sí, la verdad sí, como te digo, no es algo que uno tiene pensado sinceramente, así que nada, la verdad muy contento y bueno, dando lo mejor para que salga de la mejor manera, digamos. Aparte, para ustedes, jugar ese tipo de torneo, que venga la familia, que puedan disfrutarlo ustedes. Sí, la verdad que este tipo de torneo está bueno, sobre todo, más que nada, porque te da un aire más allá de todo al ritmo de vida que uno tiene, trabajar, estudiar, lo que fuese, te cambia el aire, así que por ese lado, después felicitarlo a Kili por dos torneos, la verdad, sumamente importantes que tiene, son de lo mejor, tanto Pinar como F8. Así que creo que bueno, que tanto los chicos como acá, como en F8, preparan de la mejor manera para ganarlo, porque debe ser de los torneos de más importancia, si no es que el de más importancia es La Rioja, digamos. Así que. ¿Julián, siempre de arquero? Sí, de chiquito, de los 3, 4 años empecé en el arco, y bueno, como te digo, es un gusto, así que no se cambian los gustos, se sufre por ahí, es complicado, pero bueno, no se negocia, así bueno, que nada. A prepararse todo para el viaje. A preparar de la mejor manera, como te digo, y bueno, ojalá salga todo redondo, y bueno, más que nada agradecer a Kili por la confianza, y bueno, al profe de la selección de mini fútbol también agradecerle por la convocatoria. Aparte, lo lindo que fueron elegidos dos jugadores del mismo equipo. Sí, del mismo equipo y muy amigos, la verdad, de hace mucho nos conocemos, ninguno de los dos es de acá, así que nos conocimos justamente por el fútbol y poder compartir con él, creo que lo hablamos muchas veces, es darle algo redondo a bueno. Tanto tiempo compartido, que deben ser más de 5 años jugando juntos, así que nada. ¿De dónde sos? De San Juan. Así. ¿En San Juan dónde, en qué club jugabas? En San Juan yo jugué en Sportivo Desamparados y en Colón Junior, así que. ¿Un equipo famoso? Sí, conocido se podría decir, así que. Que bueno, y un tiempo por San Martín ahí en AFA, cuando empezó a jugar AFA allá, 2007, 2008, sí, así que bueno. ¿Y aquí viniste a La Rioja para estudiar? Vine para estudiar. ¿Qué estudias? Medicina e instrumentación quirúrgica, así que. ¿Estás ahí a un paso? Y estamos ahí un par de añitos, así que bueno, le metemos y como te digo, usamos esto. Un complemento. Que es el complemento que da el aire para lo otro, así que nada. Gracias, Julián, saludos para la familia en San Juan. Están acá, por suerte, así que le mandamos un saludo, están acá, así que nada. Contento porque estamos compartiendo con ellos justamente ahora, así que bueno. Buen viaje, que salga todo bien, ¿eh? Muchísimas gracias, Gallito. Estoy con Maxi, bueno, Maxi también, tremendo goleador, y esta linda convocatoria con Julián, todo lo que significa para ustedes. Bueno, hola, Gallo, la verdad que sí, bueno, ya dijo todo Juli, la verdad que es una historia de varios años de amistad, se podría decir. Nos conocimos jugando al fútbol y bueno, se dio que compartimos también el hecho de haber venido a estudiar acá a La Rioja, así que nada, contento por la oportunidad, agradecido con el Kili, agradecido bueno, con esta oportunidad que se nos está dando. Así que bueno, orgulloso de poder ir a representar a la selección argentina. ¿Maxi siempre delantero? Sí, la verdad que pasé por distintos puestos, jugué en el medio campo, de más chico. Sí, nos vamos adaptando dependiendo del torneo que juguemos, viste que acá se juega fútbol 10, allá se juega fútbol 8, entonces medianamente le podemos ir dando a donde necesita el equipo, viste. Así que se podría decir que ahí nos vamos rotando, dependiendo de lo que se necesite. ¿Y el goleador siempre está? ¿Hoy marcaste el segundo para el triunfo del City? Sí, la verdad que bueno, justo tengo la suerte de por ahí convertir. Así que, bueno, agradecido con el equipo también, porque gracias a todos que se da el hecho de poder llegar al gol, ¿no? ¿De dónde sos, Maxi? Yo soy de Salta. ¿De Salta? De Salta. Mira vos, así Salta, que Jujuy con La Rioja, convocado y de este viaje que van a tener, ¿eh? Sí, no, bueno, es una convocatoria a nivel nacional, así que bueno, se da que estamos hace ya varios años acá, se podría decir también claro. Que La Rioja es nuestra segunda casa, así que bueno, también es valorable el hecho de nada, de que se la haya tenido en cuenta La Rioja. Y bueno, esto es por el laburo que tiene el Kili ya de varios años, el torneo que tiene, los torneos que tiene. Un incentivo. Entonces, que viene bien para todos. Sí, más vale. Aparte, ¿quién dice que el día de mañana se abren las puertas para convocar a otros chicos, que se sigan sumando más chicos a la convocatoria? Entonces, es como que para que todos nos pongamos las pilas y ¿quién dice? Poder seguir sumando a la selección jugadores. Maxi, en Salta, ¿a dónde jugabas? ¿Cómo es? No, bueno, de chico. De chico jugué al fútbol no en clubes, sino a equipos de barrio. ¿De escuela? Sí, bueno, sí, de chico de escuelita. Claro. Y después, bueno, llegué a las inferiores un par de años en Juventud Antoñana. Juventud Antoñana, un club importante también de Salta. Sí, bueno, después por circunstancia de la vida dejé, así que, bueno, nada, pero el fútbol amateur siempre, de todos los fines de semana está presente, así que. Bueno, preparado todo para el viaje, la familia, todo. Sí, la verdad que bueno, de que nos dieron la noticia esta, nos venimos preparando físicamente para llegar en buenas condiciones. Y bueno, nada, la familia también contenta, la verdad que se puede decir que un orgullo poder tener esta oportunidad. Así que bueno, nada, aquí la agradecido. ¿Qué estudias, Maxi? Medicina también. ¿También? Medicina. ¿Como Julián? Como Julio. Bueno, sí, ¿saludos para quién, Maxi? Nada, no, para mi familia que está en Salta, ¿ah? Bueno, para mi novia. Y para Davo, que me acaba de pedir un saludo ahí, así que para Davito. ¿Quién? Para Davo. Muy bien. Bueno, buen viaje, Maxi, lo bueno, felicito. Muchísimas bueno, gracias. Qué linda historia de ambos, de San Juan, de Salta. Sí, aparte, bueno, los chicos pasaron por varios clubes, porque bueno, hicieron inferiores en Juventud Antoniana, en Desamparado, en San Martín. Sí, los chicos se lo merecen. Hicieron una campaña increíble en Norte también, que hay que destacar. Que fueron campeones, bueno, se destacaron en Norte, en F8, se destacaron acá en el City, que hoy es su actual equipo, y no tengo duda que se van a destacar también en el amistoso que nos toca jugar en Bolivia. ¿Cuándo es el amistoso? El sábado. El sábado salimos de acá el jueves. Ajá. El jueves, el sábado estamos allá, así que bueno, la idea es traer buena noticia y que los chicos sigan. Yo ahora los voy a acompañar, pero la idea mía es que los chicos puedan seguir. ¿Ligado a ese seleccionado? Exactamente, que la selección argentina pueda ver el talento que tienen los dos. Bueno, Julián, en una nota que le hice hace rato, también remarqué que también se destaca en lo que es desde el punto de penal. Es un gran atajador. Sí, así que bueno, y acá Maxi, no o sea, tengo. Sería el Dibu Martínez. Sí, sí, sí, un gran talento que tiene, así que nada, estamos muy contentos, la verdad. Bueno, mensaje para todos los jugadores que participan tanto aquí en el Pinar como en F8 Parque. Sí, para todos los delegados, todos los jugadores, todo el equipo, la Gran 8, que somos muchos. Y en la provincia, de alguna forma, directa o indirectamente, generamos puestos de trabajo, que eso también le hace bien a nuestra economía de la provincia y que los chicos apoyan e invierten, ¿no?, en nuestro torneo. Así que ese es el compromiso nuestro en cuanto a la devolución para ellos. Buen viaje, Maxi. Muchas gracias, Gallo. Maxi, Julián. Muchas gracias, Gallo. También Gabriel, una semana puro básquetbol. Anoche jugaban Independiente Facundo en cancha del Perulo. Hoy la presentación de Banco Riachuelo, una semana con mucha actividad deportiva. Le mando un abrazo, saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias. Gracias por el aporte al magíster Ezequiel Fuentes Auma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada y también en el deporte el aporte de nuestro querido periodista deportivo especializado Jorge Javier Galleguillo. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos pueden encontrar a través de la red Spotify, también en YouTube y el sitio archi.org. Muchas gracias a todos. Nos vamos a encontrar, si Dios así lo permite, el día de mañana martes. Muchas gracias a todos. Será entonces hasta este momento.